soledad, por los labios de ella. Y como ella sonreía, el placer duró un centímetro más a cada lado. El placer duró un centímetro.